Estamos en Hat-Trick Deporte con Gustavo Rojas del Zulia Fútbol Club. Gustavo, después de una racha adversa de calidad de visitante, dos derrotas, todas por la mínima. ¿Cómo se afronta este partido ante Estudiantes de Mérida? Un estudiante muy necesitado, con una racha adversa también, ya en tres partidos, dos derrotas y un empate, pero que ha mostrado buen juego en la cancha. Esa filosofía de Chuy Vera ya se la empieza a ver al equipo andino. Sí, bueno, ¿no? Para nosotros va a ser muy importante sacar los tres puntos, tratar de hacer las cosas bien y de irnos arriba rápido en el marcador. Sabemos de lo que trae el rival, de lo que se está jugando y nosotros estamos en la de nosotros, ¿no? Jugar también nuestro cupo, nuestro lugar en ese puesto de cupo internacional, de la liguilla, y esperemos seguir ahí, ¿no? Sabemos que va a ser difícil, ellos ya se vienen como que encontrando, se vienen ya acoplando a lo que quiere el profe Chuy, y va a ser un partido duro, pero estamos en casa, y en casa hay que salir a matar, hay que hacerla respetar. Gustavo, el Zulia se ha mostrado como un equipo que está recibiendo pocos goles, ¿no? Y eso se nota en los resultados, pero por lo mismo no convierte. ¿Qué se han trabajado en la semana? ¿Qué han conversado para que esa situación pueda ser resarcida? Sí, eso es muy cierto, ¿no? Nosotros anteriormente marcábamos muchos goles, ahorita estábamos como que en deuda. Afortunadamente no estamos recibiendo mucho, y por ese lado pues estamos tranquilos, porque el equipo se ha venido parando bien, tanto de local como de visitante. Creo que la parte de los goles, de la mitad de cancha hacia arriba, no hay desespero, no, creo que están haciendo las cosas, tratando de que haya más movilidad, de que haya más claridad en el momento de dar ese pase justo y poder definir con tranquilidad para poder así manejar el resultado del partido. Gustavo, tú como uno de los jugadores clave del Zulia, ¿cómo ves un estudiante que el torneo pasado logró su salvación aquí, casualmente, con una dura derrota que le asestó al Zulia 3-1, y ahora viene en una misma situación, peleando el descenso, porque Estudiante, esa ha sido su constante en los últimos años, pero tú como jugador, uno de los jugadores clave del equipo, ¿cómo ves, cómo afrontas en lo personal un partido de esta envergadura, donde vemos que un equipo como Estudiante se pone mucho más complicado que cualquier grande? Sí, bueno, creo que para nosotros es igual un partido importante, muy importante por la situación también donde estamos, ¿no? Lo que nosotros nos estamos jugando, a pesar de que ellos vienen en su mala, entre comillas, en una mala situación, están de últimos ahí peleando el descenso, pero va a ser esos rivales son los que más te complican, los que más te obligan a tratar de dar lo mejor de ti para poder pasarles por encima, para poderle ganarles, y yo creo que esa va a ser la manera de nosotros hacernos respetar en casa, tratar de ir siempre hacia adelante y buscar la manera de irnos arriba para poder obtener un buen resultado. Muchas gracias, Gustavo Rojas, para Hat-Trick Deporte.